Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la muestra pictórica Hawái, Canto de la Cosecha Puruá, de la artista plástica ecuatoriana Daniela Godoy en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura en Quito. La muestra contiene imágenes que retratan historias acerca del canto de Hawái, que es una celebración que se inició en la época colonial, en la etnia de los Cañaris, con la influencia hasta la provincia del Chimborazo. Esta celebración se basa en cantos, rezos y danzas, que duran varios días en el tiempo de cosecha. Internacionales. Buenos Aires. La legendaria agrupación boliviana Los Jarcas, cultora del folclore latinoamericano, se presentará el próximo 8 de marzo a las 21 horas en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires, Argentina. El grupo está liderado por Gonzalo Hermosa y ha recorrido muchos países de América, Europa y Asia, representando así a su país y llevando su cultura y el folclore boliviano alrededor del mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.